Es un peligro, es un problema, es una complicación, porque todas estas cumbres tienen un sentido unitario. No tiene sentido llegar a una cumbre si no hay disponibilidad ni disposición a querer sumar esfuerzos y a buscar acuerdos. Y todavía cuando está muy fresco lo que ocurrió en Porto Alegre con el Foro Social Mundial, en que no hubo una sola marcha final, sino que hubo varias marchas. La marcha es como el símbolo de unidad que queda sonando, que queda y la gente quería, los organizadores querían hoy día, para mañana, un Mar del Plata cubierto de banderas, cubierto de colores, cubierto de gritos, cubierto de energía, de mucha fuerza, pero de fuerza unitaria. Hasta este momento todavía no se consigue y habrían dos marchas. Ahora, el tema de los horarios es otro tema complicado, porque Diego Armando Maradona y el tren donde vienen miles de personas, no solamente Diego, sale hoy día de la noche a las 11 de la noche, es posible que se pueda atrasar, disminuir la velocidad para que llegue alrededor de las 7 de la mañana acá a Mar del Plata. La estación está aproximadamente a 14 cuadras, 15 cuadras de donde está el sitio de inicio de la marcha, ¿verdad, Javier? Así es, la distancia es bastante mínima sobre la avenida Luro, en las 10 cuadras que hay de diferencia entre un lugar y otro, y la estimación es arrancar entre las 7 y media y las 8 de la mañana desde el centro de la ciudad y llegar hasta aquí, hasta el estadio polideportivo y a la pequeña distancia que hay hasta el estadio de fútbol en aproximadamente 2 horas y media o 3 de caminata. Lo decíamos hoy día en la mañana, nuestro primer contacto con Contacto Sur, que se emitió muy temprano y que llegó a través de toda América Latina también por las ondas de Pulsar, de que hay un problema que es el que nos complica con las transmisiones, porque si la marcha sale muy temprano, 7:30, 8 de la mañana, son las 6 de la mañana en Ecuador, 5 de la mañana en Centroamérica, es decir, ya tenemos una dificultad porque estamos hablando de los horarios más al sur. Tal vez esto convenga para los países de Europa que también nos están recibiendo, porque sería una marcha que estaría más o menos llegando a mitad de mediodía. Sin embargo, las programaciones radiales de las emisoras que forman parte de este gran pool informativo, en que está Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio La Azotea, la Agencia Pulsar y también la Red Satelital, va a determinar de que las radios tengan que modificar sus programaciones, porque nosotros sí vamos a llevar transmisión desde la calle, con móviles que van a estar trabajando para servir de nexo entre lo que está ocurriendo en la calle y las emisoras que van a estar conectadas con nosotros y las audiencias bastante lejanas. Y también vamos a estar posteriormente en el Estadio Mundialista de Mar del Plata para llevar el discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esto en el transcurso de la mañana, horario todavía, Javier, por verse. De cualquier manera, tenemos una oportunidad más antes de que termine el día de comunicarnos con todos los que están compartiendo esta señal para poder dar, esperemos, la confirmación de estos horarios. Si te parece, ahora vamos a darle espacio a Daniela para una de las notas y uno de los temas que nos preocupó durante todos estos días y que tiene que ver con la defensa, con la protección de nuestras garantías y derechos humanos. Bueno, hay que decir que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ya ha informado los días previos que se encuentra funcionando en la ciudad de Mar del Plata durante los días de la cumbre de los pueblos y también lo que serán los días de la cumbre de las Américas, un cuerpo de abogados que garantizará que se respeten las garantías individuales y la protección ante las detenciones arbitrarias. Y para hablar sobre este tema bastante relevante, nos encontramos hasta ahora de la mañana en contacto telefónico con el abogado Alejandro Berardi. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me podría hacer quizás una panorámica, un balance de cómo se ha dado la situación ya a 3 días de iniciada la cumbre de los pueblos? Digamos, nosotros hasta el momento el único problema que hemos tenido es la detención de la cual hemos sido informados, la detención de tres compañeros de nacionalidad boliviana. Además, una detención bastante injustificable, ¿no? Tres personas que aparentemente alguien denunció como reconociendo como supuestos por un hecho delictivo anterior, entonces directamente se los detuvo, estuvieron varias horas detenidos y en averiguación de antecedentes y después lo dejaron libre. En realidad, ese es el único tema comprobado que tenemos, en realidad, que hemos intervenido. De cualquier forma, obviamente estamos atentos a lo que se pueda dar entre los días de desde hoy al sábado, que nos parece que va a ser lo más o lo que más nos preocupa, ¿no? Fundamentalmente el tema de las marchas y todas esas situaciones. La manera de operar que ustedes tienen, quizás está informada ya en la fuerza policial. ¿Saben de la existencia de ustedes? Más bien, ¿cómo funciona el procedimiento para la defensa de estas posibles detenciones arbitrarias? Nosotros hemos formado una guardia jurídica que tenemos las 24 horas, turnos de varios abogados en disposición, con tres números que yo se los puedo pasar, que hemos entregado a toda la gente que participa en la Cumbre de los Pueblos, y obviamente puede estar en conocimiento de cualquier otra persona que sin participar de la Cumbre de los Pueblos viene a realizar algún otro tipo de manifestación o cualquier situación que venga de la que venga a participar en Mar del Plata. En esos números existe siempre gente atendiendo y a partir de ahí se deriva alguno de los abogados de la guardia. Esa guardia además trabaja conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y con la Defensoría Oficial del Departamento Judicial de Mar del Plata para, bueno, dar una cobertura mucho más amplia, ¿verdad? Abogado, ¿qué pasa con la cultura de la denuncia? ¿Existe? ¿Los ciudadanos se atreven a hacer estas denuncias y de hacerlo? ¿Dónde podrían realizarla? ¿Cuál es el mecanismo correspondiente? ¿Usted se refiere a denuncias ante maltratos, detenciones, ese tipo de situaciones? Sí, ante ese tipo, claro, de situaciones. Mire, nosotros obviamente recepcionamos cualquier tipo de ese tipo de denuncias, o si no, pueden comunicarse a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos durante estos días va a estar trabajando en la misma sede de la Defensoría Oficial, que les ha prestado la sede, y ahí pueden comunicarse ese número, 493-1237, y le van a recepcionar la denuncia. Pero si no, puede comunicarse con la Guardia Jurídica de Abogados, que también vamos a recepcionar la denuncia y patrocinarlos en la denuncia que sea necesario hacer. Bueno, Alejandro Berardi, abogado entonces que está participando de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por este contacto telefónico. Que tenga buenos días. Gracias, ¿no? Hasta luego. Muy bien, ahí escuchamos el diálogo que tenía Daniela Caucuto con este abogado que está participando de este operativo para tratar de resguardar la integridad y las libertades de las personas que se estén desplazando por la ciudad de Mar del Plata ante el celo impresionante de las fuerzas de seguridad que están custodiando el encuentro de presidentes. Les contamos que hoy se cierran las actividades, continúa el Foro Energético de los Pueblos de América, también el Foro Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio Justo, también el ALBA, la Alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas, Integración Cultural y Telesur, también van a continuar con foros sobre deuda externa argentina y, por supuesto, sobre el cierre de este encuentro. Hoy es el día de cierre de actividades, se va a realizar la Asamblea de los Pueblos que fueron reuniéndose previamente en los distintos foros y paneles. Y así ponemos término a nuestra jornada informativa. Nos volvemos a encontrar más tarde con más noticias para todos ustedes. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Pulsa, Alert Satelital y Farco, unidos para informarnos.